bienvenidos a la presentación de este maravilloso, impresionante y fantastibuloso y... Podcast. Que no acabas nunca, tío. Que va a tener porno. Va a tener porno, pero porno escuchado. O sea, porno va a tener, escuchado. Va a tener gemidos, que va a ser como... Va a ser como un 902. Bueno, pues esto es una prueba de grabación para el próximo fantastibuloso y enorme y maravilloso podcast que va a ser Trollcast. Trollcast. En el que hablaremos... Pero Trollcast con la segunda L muda. Sí, Trollcast con una L, como los petas. Venga, ¿sabes? Vale. Sí, va a ser políticamente todo muy correcto. Hablaremos sobre temas súper interesantes. Está todo, vamos, ya tenemos todo preparadísimo. Los temas que vamos a tratar. Por supuesto, que todavía tardaremos un mes en publicar algo va mínimo, a haber, ¿no? Puerta, ventana, puerta. Y un hijo que asmático y. Se va a ver un pollón, se va a ver un pollón que no va a saber ni dónde se ha metido. No, pues. Todo eso y más. Esto lo escucharé y diré qué mierda es esta. No. Un teaser. Es un teaser. Un ven para acá, quédate aquí sentado, no toquen nada. Ya, bueno, lo mínimo sería explicar qué coño vamos a grabar, no qué vamos a hacer, ¿no? Porque cuando. Coño, ¿qué vamos a hacer? Grabar. Ya. O sea, que grabaremos un poco. Pero cuando estaba yo convenciendo a este posible miembro, me pregunto, ya. Posible. Posible miembro, futurible, ¿no? Qué grande. Me pregunto, ¿qué coño vais a hacer? Claro. O sea, ¿de qué va a ser vuestro podcast, claro, no? Bueno, lo primero que pregunto, ¿qué es un podcast, no? Pero obviamos esa parte porque si habéis llegado a escuchar esto es que ya Mira, sabéis si lo estás, que es un podcast. Si estás en iVoox, andas muy perdido o sabes lo que es un podcast. Yo que estaba buscando porno, ¿no? Pues eso, ¿qué, sobre qué vamos a grabar? Porque es yo le dije que era un programa así rollo sobremesa, ¿no? Overtable. Pero un sobremesa rollo gamberro, ¿no? No podemos decir igual... No, gamberro no, nunca. Eso ¿qué vamos es políticamente a, correcto. ¿Qué vamos a hablar, pero...? Hablemos de gente en silla de ruedas. Sí, de gente negra, de judíos, sí, de gente de bien. De gente de bien, la gente con dinero, de Bárcenas, por nos ejemplo. Iremos en directo a la calle San Francisco de Bilbao a grabar y cosas sí, así. Sí, hablaremos de esa gente que tiene... Zonas buenas. Hablaremos de esa gente que tiene, pues no sé, ¿no? Mata a su familia, niños de 13 años que matan a su familia. Callejeros y luego se van al cole, porque la educación es muy importante. Callejeros farloperos, esas cosas. La farlopa es buena. Hostia, una sección podría ser callejeros farloperos. Pues yo conozco unos cuantos de estos. Yo que me muevo en los bajos fondos, sí, ¿no? ¿No? Del Bronx. ¿Qué va? En esta ciudad desde la que grabamos, cuyo nombre no diremos, no hay farloperos. Sí, de momento en este podcast no hay ni nombres nuestros ni no, de... Yo soy Capricornio. Yo soy Capricornio, te gustan los atardeceres, ¿no? Y que te abracen, ¿no? Eso es. Manda un mensaje. Y tú eres 4452. Y tú eres Osito Barbudo 22. Osito Barbudo 22. Yo, ya, ¿qué mote vas a elegir, no? Bueno, primero vamos a terminar, a ver, sí, un programa mote? Así, joder, yo sé cómo me voy a llamar, Troll o MacTroll. Troll o MacTroll, muy sí, bien, sí, sí, sí, sí. Es un nombre muy bien pensado. Sí. Yo, pues no sé, ya me buscaré el nombre, pero bueno, el programa se supone que va a ser una cosa así un poco random, hablaremos de diferentes temas, cine, películas, no va a ser un programa... Bueno, será friki internetero, ¿no? Porque es un Trollcast, pues tiene que ser un... Va a ser friki internetero, pues va a ser... de las cosas de internet, pues... Si te gusta... Los gaticos si y... te gusta 4chan... Si te gusta 4chan... Pues vete, ponlo. Pero, si me gusta 4chan, fotografías... Si te gusta entrar al... Si te gusta entrar a 4chan, te gusta entrar a AP. A la parte... Pollas. No, a la parte de los GIFs, que sabemos que te gusta... A la parte de los GIFs, no sé, for work, pues entra. Pero mientras estás ahí, te pones Trollcast de fondo y gana mucho. Ya, con unos musicones que vamos a poner, que de momento no somos ni siquiera capaces de conectarlo a la mesa. Luego editaremos con música y quedará elegante, quedará un resultado bien. No digas bien. Eso, tío. ¿Qué más da? Si no digas eso, si, tío. Como mucho nos van a escuchar. Esto, si, ¿tú piensas que alguien nos va a escuchar? Hombre, yo cuando veo que un canal que no conozco... Yo lo escucho, ¿no? No. De repente pone una promo y tiene por como mínimo que llevamos ya 4 minutos, yo lo oiría. 4 minutos y no hemos dicho nada. Porque si necesitan tanto tiempo para explicar de qué va a ir, es que va a ser bueno. O sea, va a ser bueno. Va a ser un programa espectacular, sí, eso seguro, con múltiples entrevistas, ¿o no? Con... Yo creo que... Múltiples invitados sí va a haber, ¿no? Múltiples, pues no, sí. Fijos no, pero invitados. Ya te voy a decir yo. Como mínimo, Osito Barbudo 22 va a estar. Osito Barbudo 22. O el artista anteriormente conocido como tal. Ya veremos sí, cómo sí, se llama luego. Mira, ya sé qué nombre me pondré. El señor Brutal, me gusta más. El señor Brutal. El señor Brutal me gusta pero el más. Señor Brutal me suena ya de haberlo No, señor Brutal. Señor Brutal, que suena brutal, porno. Brutal. Suena brutal. No, pero ponte brutal. Predator. No, vale. En inglés no. Esto es un podcast en español y hablamos en español. De acuerdo. Porque si no, no estaríamos grabando con este equipo precario. Costoso, pero precario. Precario, dice. Precario. Pero eso, al principio va a ser un programa, otra vez volvemos otra vez a lo mismo, va a ser un programa con un poco secciones de todo. Sí, pues sus noticias bizarras. Sus noticias bizarras. Sus cosas no digas bizarro, tío. Es, bueno, eso pues queda como muy sus putre, noticias tío. Tróspidas. También, ¿no? sí, noticias raras, así hablaremos, no sé, de... ¿Tú piensas que hay muchos podcasts ahora mismo de tecnología, de internet... Sí, de cosas así. Sí. Necesitamos hacer algo diferente, ¿no? Este va a ser el podcast que tú oyes cuando ya estás ya aburrido de oír esos. Sí, sí. Te apetece un ratito de... Sí, no te explicaremos nada no nuevo. No echan nada en Sálvame, así que te guste. y MTV ya habrán cerrado para eso entonces. Eso es, ya no hay Gandía Shore, ¿no? Ni el... ¿Cómo se llama este? El ridículo. Lory Money no ha sacado ningún videoclip nuevo. Lory Money, el único rapero que triunfa 480. O yo qué sé, o lo han matado porque le iba persiguiendo la poli cuando estaba vendiendo autoplanta. Algo en Santa y se ha coñado, yo qué sé. Sí, joder, mira que... y la onda... Vosotros no lo veréis porque ha sido, no estáis aquí, ¿no? Ha sido imperial ese. Es una onda imperial. No, nosotros estamos flipando. Cualquiera diría que es la primera vez que grabamos con el Audacity, pero... Cualquiera diría que es la primera vez que veo las ondas crearse en Audacity y no estaría muy alejado, de la verdad, ¿sabes? Porque no suelo hacerle caso al Audacity cuando grabamos otras cosas. Bueno, pero eso, en un mes se supone haremos eso, secciones bonitas. Sí, ¿eh? ¿En un mes? Noticias, sí. ¿Desde que publiquemos esto, más o menos? Sí, yo creo que sí. Ah, bien, no, porque a mí no me habías dado fechas. Pero sí, yo creo que como muy tarde, para principios de octubre, cuando empecemos también con nuestros respectivos programas y demás. Vale, guay. Sí, empezaremos a emitir. No sabemos todavía si será mensual, bimensual o bisemanal. O semanal, vamos, no creo. Vamos a cuando se pueda, ¿no? A los clásicos. Sí, ¿no? Hacer un NUA, hacer un... Vamos a hacer podcasting en crudo también, en nosotros. En crudo, ¿no? Vamos a hacer también con los Madafaka, uno cada tres meses. Hombre. Pero luego se motivan y sacan siete en siete luego meses. Luego nos venderemos y llamaremos al Rubius para que grabe con nosotros. ese lo vi en internet. Pero eso ya... Ese lo he visto en internet al Rubius ese. Es un gilipollas que sabe jugando al ordenador y dice cosas raras. Sí. Básicamente. Y la gente, y a la gente, o sea, la gente ve es sus vídeos. Es un volado, es que no, últimamente espera, se lleva eso. Espera. La gente ve sus vídeos y la gente le paga. Bueno, la gente no le paga, pero le paga Facebook, YouTube, ¿quién le paga? No son esta gente que son partners de Machinima, ¿o no? Sí, cosas de ese estilo. Tú sabrás, acércate más al micro. Sí, sí, sí. La onda, sí. Si te fijas, hace como un descenso. Vaya, cuando te pones a hablar tú. He hecho un Susana Griso, tío. Deberías aprender a proyectar la voz. He hecho un Susana Griso. Esto que conozcáis a Miguel Noguera, sabréis que es una cosa que hace él también. Y yo copio a los grandes. Un Susana Griso. Pues haremos nuestras secciones, pues no sé, informática para tontos. También, ¿por qué no? No sé, yo me estoy inventando yo cosas. Yo te dejo a ti la parte rollo informática. Yo me quedo más con las cosicas... Yo no haré eso, yo haré... Las memeces. Yo haré pues cosas de mi época, ¿no? Pues pondré... retromongoladas. Retromongoladas, sí. ¿No? Pues hablaré de mi época cuando yo nací, allá por el 1322, ¿no? Sí, qué tiempos aquellos, ¿no? El siglo XIV... ¿Tú crees que el siglo XIV molaba? Hombre, internet iba lento. Sí, o sea, internet iba lento. Eso... Pero... Fíjate que la gente tiraba los cagados y los meas por la ventana. Y nadie les decía nada. Sí, pero que hoy en día tiras algo por la ventana... Yo qué sé, ¿no? Un mechero, una moneda, algo, ¿no? Un condón usado. A hacer daño. y la gente te puede denunciar. O sea, y eso en el siglo XIV no pasaba, ¿no? O sea... En el siglo XIV, además, yo qué sé, te maldecían como con mucho estilo, ¿no? Óigame, vuesa merced, introdúzcase el objeto que ha proyectado por el orto, ¿no? O algo así, ¿no? ¿No te soltaban una gitanada de count to pie o muerto? ¡Mala puñalada te den! ¡Que ni careta, pan! Ay, que ni 40 burras te la pueden sacar, yo qué sé. No, pues ya te insultaban rollo. Pues el meme este del hombre este, ¿no? Ah, sí, sí, es muy ilustrado, me ha gustado. La gente lo habrá pillado al principio, el meme del aquí, el tío que hace... Eso lo mejoraremos, pero la intención es ¿no? Hacer mucha referencia a memes y cosas. Sí, bueno, a ver, somos frikis y es lo que hay. Y somos frikis y ya está. Pero qué coño, frikis coño, rollo ahí en plan de vamos a hacer un podcast sobre cómics y... No, mongaladas de esas no. Bueno, igual un día hablamos sobre un cómic, ¿no? No, porque para eso hay que saber. ¿Los de Teo son cómics? Bueno, novela gráfica. Ah, vale. Novela pues gráfica. Igual hablamos sobre las novelas gráficas de Teo, las de Wally. Novela gráfica, porque yo... Sí. Ojo, las de Wally tenían su aquel, ¿no? Sí, bueno. Ay, va, hemos tenido un fade-out aquí. Hemos tenido ahí, el ordenador ha hecho un fade-out. O sea, ¿han salido las tuberías estas de Windows 95? No, aquí no tengo salvapantallas, tú. Porque las salvapantallas para mindunguis y... O para funcionarios. Es de migrante. Eso es. Tener un salvapantallas es de migrante. Pues haremos secciones muy buenas, muy bonitas. Y igual traemos a gente algo seria y uno igual nos hace tal. Igual, sí. Tenemos un insider de forocoches y este tipo de webs, verdad, así. Es verdad, en el que, pues bueno, pues el insider nos hablará de los hilos estos más estos que no puedes ver desde fuera, tenemos, ¿no? Tenemos un surmanito, ¿eh? Tenemos un surmanito en Trollcast. Tenemos ahí, sí. Surmanito. Vale, bueno. Pues eso, que pueda entrar en los hilos que nosotros no podemos entrar. Bueno, yo antes casi podía entrar, pero yo a mí en 4 días me banearon la cuenta. Una cosa, un estreno espectacular. Tiraremos de 4chan, Poringa y esas cosas. ¿Poringa sigue existiendo? Joder, claro que sí. Megaporn. Todavía no ha vuelto, ¿vale? Bueno, y cerramos esta presentación de mierda. Pero si todavía no hemos hablado ni de la mitad. Ya llevamos 11 minutos de pero puta madre. Teníamos que contar lo de aquello de que íbamos a hacer de... ¿No? ¿De qué? Ah, no, es verdad, no. Yo lanzo aquí algún coso, ¿no? Un órdago. No hay huevos. Os insto. Una idea, sí. Insto. Una instancia. Instancia a la idea. Instonos, vamos a hablar correctamente, ¿no? Para hablar sobre la primera película, hacer un análisis en profundidad sobre Sharknado, ¿no? Hostia, esa Sharknado. Maravillosa película en la que un tornado del mar... Sí. Es muy grande y recoge tiburones y llega a Los Ángeles, creo que es, y empieza a lanzar tiburones así, que van matando a gente. Así porque sí, o sea, es un tornado, o sea, pídele explicaciones, ¿no? Es de Asylum los que lo hacen, o sea... Entonces, un análisis sintáctico, ¿no? Y compararla, pues, con esos grandes clásicos como Holly Motors o... Un Chihuahua en Beverly Hills. O Una rubia muy legal. Una rubia, ¿no?, muy legal 2. La 2 era... La 2 era grande, ¿no? La 2 ya tenía como otro empaque. Sí, ¿no? Era más oscura, ¿no? Vamos a hablar con las películas de Harry Potter, ¿no? Que cada película es más oscura que la anterior, sí, ¿no? La última es... no se ve una mierda. Pero más oscura de que ya las empiezan a grabar a partir de las 8 de la tarde. Sí. No hay sol, claro, nunca. Porque todo el mundo sabe que para una... Es lo que hay, a ver. Es como que iban a grabar en la hora mágica, que es ahí cuando está el atardecer, pero se les hacía siempre tarde colocando las cosas. Y ya la grababan como... El reponedor llega tarde. Sí, ya, en esas partes, ya, ¿no?, grababan el cielo grisáceo, ¿no? Como muy negruzco todo. Muy turbio, ¿no? Todo muy turbio. Sí. Pero sí, yo lanzo la idea de hacer un análisis sobre esa maravillosa película llamada Sharknado. Vale, me estoy bajando la entrada del cine por el torrent. Cuando se me haya bajado, la voy a ver ya. Ah, yo ya la tengo bajada. Si tú tienes subtítulos, te lo puedo pasar hasta por Dropbox. No, sí, ya me lo he pasado. Ah, muy bien, perfectamente. Pero no, sí. La y pues luego, no sé, yo igual hablo... Yo a mí me gustaría contar mis retrohistorias, ¿no? A mí también me gustaría contar tus retrohistorias, pero como no las he vivido, las no, cuentas no, no, tú mejor. No, no, retrohistorias son, pues bueno, la realidad a mi manera, ¿no? Claro. Pues hablar sobre el origen de las lesbianas, por ejemplo. Vale. Sí. Cosas que te han pasado. Cosas. Hablar de dinosaurios. El día que inventé las lesbianas. Bien. Está bien, me mola. Hablar de dinosaurios. Porque a la gente igual le choca, pero es verdad, está demostrado, ¿no? Que el señor aquel, uno de gafas que hace como conspiraciones por YouTube. Sí, no sé cómo se llama, es un payo que rollo de los Illuminati. Un Freaker Jiménez wannabe, ¿no? Ahí, sí, pero canal de YouTube. Tío, así, y debe tener como una burra de seguidores, o sea, probablemente tenga más seguidores que nosotros juntos en todos nuestros canales, ¿no? Bueno, pero... porque tenemos ¿cuántos canales? Bueno, ahora, todo hay que decirlo. N canales. Que hemos ocupado mucho ancho de banda, ¿no? En Internet, hemos cogido Facebook, hemos cogido... y todo porque alguien había cogido Troll con dos L's. Mira, o sea, yo ahora ya me voy a poner serio con vosotros. Más os vale oírnos. Porque si después de todo lo que hemos montado... Ya con amenazas. Ojo, no nos oís. Ojo, que van las amenazas. No pasa nada. Espera. A ver. Espera. Para amenazar seriamente, sí, modula la voz. De acuerdo. Acércate el micro. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, amenaza. A ver. Que no pasa nada. Si no nos oís. Pero, a ver... WordPress, Tumblr, Twitter, Facebook, Google+, iVoox. ¿Estamos en ello? Pero lo vamos a tener. un día, ¿no? Y, ¿Y por qué no conocemos más cosillas así? Bueno, Instagram, mira, nos damos un Instagram. Yo, igual, yo es que no, y igual, yo si no, no nos, igual si no nos oyen, va a doler, ¿eh? Le va a doler a Google todo lo que estamos ocupando de... Mira, yo no quiero tirar piedras contra mi propio podcast, ¿no? Contra mi propio hijo, ¿no? No quiero tirar piedras. Hombre, pero si se porta mal en el cole, hay una hostia, hay que darle. Yo no quiero apedrear a mi propio hijo, ¿no? Bueno, llámame europeo, ¿no? O, yo qué sé, o contrario a ser saudí, ¿no? Ya, llámame super nani. Llámame super nani, ¿no? Yo no, prefiero la asertividad, ¿no? Pero si... Dime. Si yo tengo un programa así en plan más serio, ¿no? Y más currado, con un guión y sí, estas cosas, ¿no? Sus cosas, como, es, pues como este. Más temático, algo más fácil de hacer, por lo tanto se supone que yo qué sé, pues te sale más fácil o más algo más profesional, o llámalo o como quieras, llámalo X. Y no tenemos una mierda de seguidores. Vale que es en otro idioma, sí, pero no tenemos una mierda de seguidores. Yo creo que este podcast no tendrá una mierda de seguidores, pero bueno. Pero bueno, pero tú estás hablando de que si tuvieras un podcast serio y no lo petara, lo chaparías, ¿no? Lo cerrarías. No. Pero estamos hablando de este. No. Entonces, ¿qué coño te importa? Yo es que quiero meter banners de publicidad por todas partes. Claro que sí. Y así, y ganar dinero. De cosas. De queremos ser nuevos ricos. Estimados oyentes y radiofónicos espectaculares, os queremos un montón. Nos gustaría tener sexo con todos vosotros, pero si además yo nos escucháis con todos. Yo con ellas. No, con todos. Bueno. Con todos. Espera. Bueno. Estamos pidiendo dinero con todos. Bueno, esto es como lo de el sketch este de Solo Comedia, ¿no sabes? Joder. ¿Qué vais a hacer para salir de la crisis? Comer pollas. Sí. Vamos a comer pollas. Luego el friki de los vídeos raros soy yo, ¿no? Pero aquí... ¿Qué va? Aquí... No, pero yo porque estoy puesto al día en esas cosas. Tú eres cosas claro. Viejas. Tú claro, veías el rellano.com. Yo estoy al tanto de... la croqueta, ¿no? Ese experimento mal salido que fue Solo Comedia. Solo Comedia, eso no existe. Esos son los padres. Qué pena. La cosa es, lanzo ahí el sarnado y no sé si tienes más ideas por retrohistorias de pues eso, la invención de las lesbianas, porque a la gente igual le chocará saber, pero bueno, está documentado que las lesbianas fueron inventadas, ¿no? Hombre. Allá no me acuerdo. No fue cuando mataron a Kennedy para que no se hablara de aquello. No. Esto sería la invención así, de las lesbianas, ¿no? Más o menos. Además, creo que viene recogido una referencia en la Biblia. Sí, en Job 15. Fue Jonás, no me acuerdo dónde era. Pero sí, viene y claro, pues bueno, fueron inventadas hacia entre el 300 y 200 antes de Cristo, ¿vale? Viejo Testamento. Por si os sabéis, digo, ¿en qué parte de la Biblia? Lo tengo que mirar. Se llama el emparejamiento de las lubinas, ¿no? Era... No sabía yo eso. Igual, de eso donde lo he visto en Wikipedia. Se llama así el capítulo. Sí, se llama así, no se llama, no tiene nombre los había capítulos. Había pescado mucho. Había pescado, sí, había olía ahí. Había marisco. Olía y almeja, ¿no? Y eso, secciones muy bonitas. Igual hablamos de deportes, es que yo no tengo ni puta idea de deportes. No, de deportes... Pero igual tenemos a alguien que sabe hablar de deportes, ¿no? Igual algún colaborador igual, tróspido eso, ya tendremos. No, que empiece, ¿no? ¡Vamos, Julio! No sé, yo me pido curiosidades así del mundo... Del mundo de friki, internet. Friki pop, sí. Cosillas y no que no sé, sabes. Pues cosas bonitas. Estoy ahí a nuestro posible futuro colaborador. Quizá se haga cosas serias, ¿no? Cosas en plan... reivindicativas, temas de la crisis. Ya se irá dando salvados, cuenta poco, ¿no? A poco. Pero... del halo de estupidez que iremos creando alrededor de él. No, si lo mejor irá... es que mientras él va a ir soltando cosas guapas, nosotros iremos, pene. Hombre, ya se irá modulando a porque nuestro... ¿Qué es más gracioso que decir polla, no? Nada. Estás diciendo polla. Estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano, ¿eh? Para no reírte, ¿no? No, en pensar algo que sea mínimamente igual de descojonciante. Ya no descojonante, sino descojonciante. No. Pene. Tía, funciona, funciona. Pues sí, es muy funcionante. Y eso, y haremos cosas muy bonitas. Y no sé qué largura tendrá. Yo opto. Hombre, la promo va a 19 minutos. Sí. Ya que estamos, vamos a seguir hasta 30, ¿no? Yo no. Es que parar en 20 me da cosica. Esto es como la serie de dibujo de críos, ¿no? Que duraban como 20 minutos y sí, 22, los 4 eran la intro y el ending. Ay, ¿no? Pues vamos a hacer un ending, venga, va. Cántame algo. Trolcas. Si no lo oyes, no molas. Trolcas. Si lo oyes, no morirás. Vale. Trollcast, me cago en tu puta madre. Trollcast. Si lo oyes, no morirás. No, pero en serio, óyelo. Venga. Venga, nos vamos. A chuparla. Adiós. We're not fighting for nobody, but we respect everybody. And we're not against everybody. So we're not with anybody. No one's a banana way. No one's a banana way. Let's find me God and say.